¿Os habéis preguntado alguna vez, aprovechando que estamos en crisis y que la cosa tiene mala pinta, a qué os dedicaríais en el caso de perder vuestro trabajo? ¿A la especulación urbanística? ¿Al tráfico de droga? ¿A la trata de blancas? ¿A invertir en bolsa? ¿A extraer petróleo? La respuesta es más sencilla y mucho más rentable: el tráfico de armas. No hay negocio más lucrativo, productivo y beneficioso. En el mundo podemos encontrar un arma ligera por cada 10 habitantes. Y cada minuto muere una persona a consecuencia de un disparo. En total, más de 500.000 víctimas al año. Teniendo en cuenta que una bala de AK-47, el arma más utilizada, producida en Albania, se vende a 0,04 euros y un traficante puede vender esa misma bala por 0,20 euros, el beneficio es escandaloso, concretamente del 5,50% de escandaloso. Vosotros, ávidos en las finanzas y que habéis visto filón en esto de las armas, me diréis que vendiendo balas nos vais a hacer ricos. Pues os equivocáis. Un AK-47 puede disparar 600 balas en un minuto. que traducido en dinero significa que nuestro cliente se acaba de gastar 120 euros en un minuto apretando el gatillo. ¿Rentable? Es el negocio por excelencia. Cualquier madre querría tener un traficante de armas como yerno, ¿o no? A esto le tendríamos que añadir la situación del país y su contexto. En Irak, una bala de AK cuesta entre 0.12 y 0.36 euros, dependiendo de la escasez del producto. Pero en Somalia, la escasez es un negocio y podemos colocar cada proyectil por un precio cercano al euro. La venta de armas es un negocio en alza. Y un reciente informe publicado por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz así lo confirma. Entre 2003 y 2008, el incremento en un 21% de la compra-venta de armas. En un momento en el que el mundo necesita cooperar para buscar soluciones a los problemas globales, el crecimiento del mercado internacional de armas marca un desperdicio de recursos que la comunidad internacional no se puede permitir. El gasto militar a nivel mundial superó en 2008 los 1.400 billones de dólares. A la cabeza de esta lista se encuentra Estados Unidos, que tiene más tiendas autorizadas para la venta de armas que gasolineras, seguida de China y Rusia. Otra de las naciones que también mostraron un incremento en su inversión militar a nivel mundial durante 2008 fueron India, Arabia Saudita, Irán, Israel, Brasil, Corea del Sur, Argelia y Reino Unido. En lo referente a exportaciones de armas, este negocio mueve al año 21.000 millones de dólares. Y lo más curioso de todo, más del 80% de las transferencias de armas corren a cargo de los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, China y Francia, que al mismo tiempo son supuestamente los garantes de la paz y de la seguridad mundial. España, que se encuentra en la posición número 11 del ranking de los países vendedores de armas y mueve alrededor del 1% de las exportaciones mundiales. El negocio de las armas está en auge, sobre todo a raíz de la guerra contra el terror, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. En el mundo existen unos 40 conflictos armados, y todos ellos son un mercado al que hay que abastecer de armamento, lo que reporta jugosos beneficios y una cuota de mercado difícilmente superable por cualquier otro negocio a nivel global. Venga, pues bienvenidos un jueves más al programa que pasa en el mundo en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores. Pues todos los jueves de 8 a 9, una horita de información, de contrainformación, de denuncia, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, una radio libre que cumple 18 años de emisión en las ondas. Libre de verdad, no como otras, que se autodefinen como libres. Y eso, pues bueno, decir que en estas últimas semanas o dos semanas, pues bueno, la emisión por FM aquí en Barcelona pues está recibiendo interferencias por parte de un par de emisoras que se acaban de poner en el dial, pues bueno, sin respetar lo que hay, pero bueno, que... Pues, no, es que han venido a querernos cambiar a nosotros del dial. Cuando bueno, eso. Nosotros llevamos aquí ya mucho más tiempo, ¿no? Y lo que se tendrían que acomodar serían ellos, no nosotros. Y bueno, han venido de mala manera a pisarnos la emisión. Y bueno, intentaremos darle vuelta. A ver si en breve pues solucionamos estos problemas y pues bueno, nos mantenemos aquí para que la gente que nos escucha a través de la FM, pues bueno, tenga una buena recepción de los programas que realizamos aquí, el proyecto libre de Contrabanda FM. Que es una radio libre, no como otras que se autodefinen libres y que en realidad cuentan con todo tipo de sponsors y, ¿no? Y, sí, y bueno, subvenciones y tal, y después, no sé, que van de buen rollismo ahí diciendo, como hablándote de tú a tú y tal, que sí, que no. Pero bueno, la cuestión es de que nos están pisando la emisión y bueno, pues denunciarlo desde aquí, pedir disculpas a la audiencia que pues que no puede recepcionar en sus radios pues correctamente la emisión. Se escucha a veces con interferencia, no sé, yo por ejemplo en mi caso la escuchaba de forma muy bien. Bueno, a veces Radio Cataluña se pisaba un poco y tal, pero bueno, eso depende de la zona que te pongas, bueno, pero bueno, digo que antes yo lo recibía bien y ahora tengo muchos problemas para poder escuchar Contrabanda. Pues nada, esperamos en breve poder decir que se ha normalizado la emisión a través de la FM, decir que también nos encontramos en el internet, entráis en la página web de la radio, www.contrabanda.org, y ahí pues la emisión a través de la red. Que tenemos nuestra página web con todos los programas colgados, que son www.quepasanelmundo.contrabanda.org. Que también desde esta semana podéis descargar y escuchar los programas de Qué pasa en el mundo a través del portal de noticias anarquistas a lasberricadas.org. Ya estamos ahí. Que nos han colgado ya en su sección dentro de la página web, pues tiene una sección de radios y una de podcast. Y bueno, pues desde allí también podéis escuchar los programas que vamos realizando semanalmente aquí en Contrabanda, pues también lo podéis escuchar desde allá. Y finalmente, mail de contacto. Quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar bueno, sugerencias o algún correo, agenda, lo que os apetezca comunicaros con nosotros para publicar aquí. Nosotros tenemos que leer más un poco lo que llega a la página de la radio, que no le damos tanta difusión. Bueno, tampoco hay muchas cosas que llegan. O sea, bueno, que no. O sea, hay gente que nos manda ahí cosas, comentarios y tal, que por ahí les gustaría que lo digamos al aire. Bueno, hace tiempo que no recibimos ningún tipo de comentario. Hemos empezado ahí, ¿no? Con un brutal metal, no sé. No sé cómo definirlo. Pues bueno, es una gente de Tarrasa, Los Cráter, que hicieron llegar su CD aquí a la radio. Y bueno, pues gente que se ha autoproducido este trabajo. Y bueno, si queréis saber más sobre este grupo, podéis visitar www.myspace.com/cráter. Cráter es lo que queda cuando escuchas un tema de esto, se forma un cráter. Se te puede formar un cráter en la cabeza, ¿no? Bueno, hemos empezado, ¿no? Hemos empezado con un texto sobre el lucrativo negocio del tráfico de armas. Desde siempre, ya sabemos cuántos beneficios reporta este tráfico de legal y ilegal, entre comillas, porque están los dos. Primero el legal, que es el que hacen los gobiernos, sobre todo los gobiernos de corte colonialista. Pero bueno, ya hemos oído que los máximos, o la gente que los países que más mueven armas, pues son los cinco países que están en el Consejo de Seguridad de la ONU. que supuestamente son la ONU, en principio es una organización que ha nacido para el entendimiento de las naciones y tal, y está claro que a base de armas las naciones no se van a entender, sino van a tener problemas y choques. Sí, y luego está el ilegal, que también está fomentado por esta, bueno, por estos gobiernos. Por la misma también. Industria, bueno, por la, la industria, ¿no?, armamentística, vender sus productos, y bueno, pues no tiene ningún tipo de escrúpulo de hacer llegar las armas. Pues a los tan, pues bueno, hay, nombraba el escrito que hay más de 40 conflictos armados en el mundo, donde se cometen las mil y una perrerías, y bueno, pues no tiene ningún escrúpulo de hacer llegar estas armas para que se perpetúen y para continuar con esta. No, bueno, y ya sangría. Sabemos, ya sabemos, por ejemplo, Estados Unidos cómo se las gasta, siempre está probando armas nuevas, son mucho más sofisticadas, aviones sin tripulación, ahora están con los aviones sin tripulación, bombas inteligentes, que es, bueno, eso es una contradicción. Una bomba inteligente es como decir que el servicio de inteligencia, ¿no? Y bueno, ya sabemos que los países colonizados por el, los países colonizados a estas horas colonizados por estos países de corte colonialista, digamos, aparte de quedarse con la materia prima, pues prueban armas nuevas, les sirve para probar nuevos armamentos recién salidos del horno, por decirlo así. Y bueno, ahora justo en la semana, esto viene, este escrito viene muy bien, porque justo esta semana el gobierno español haciendo de la calle otra vez, bueno, anunció que va a aumentar su contingente. Está abierto a estudiar la posibilidad de enviar más tropas si la situación lo requiere. No sé, o sea, eso la situación lo requiere, porque ahora, claro, como está Obama, antes cuando se lo pedía al Bush, no, ahora Obama como es más simpático, no sé, te llevará galletas en el bolsillo. Pues se recuerda en Afganistán que el próximo 20 de agosto habrán elecciones allá. Y entonces la propuesta de la ministra Chacón es que si se envían más refuerzos será para colaborar y garantizar la normalidad de estas elecciones. Que ya normalidad pues está totalmente sesgada, y pues bueno, el presidente Karzai, pues bueno, es un lacayo más de una marioneta, más del imperialismo. Entonces, una marioneta. La normalidad. La normalidad dentro de este sistema y dentro de estas ideas es que gane tu candidato. Si gana otro candidato que no está en las previsiones, pues como pasó, por ejemplo, en Palestina, que ganó Hamas, entonces eso ya no es normalidad democrática, porque el que ha ganado no interesa. Entonces eso ya no es bueno. No, sino... O que ha pasado en Honduras. Estaba Zelaya, no interesa, se le quita, y aquí nadie se mete para volver a la normalidad democrática. La normalidad democrática, pues la normalidad que ellos imponen, ¿no? Una marioneta igual que la de Irak, ¿no? El gobierno de Irak es un gobierno marioneta de Estados Unidos. El gobierno de Afganistán es un gobierno marioneta de Estados Unidos. Bueno, ya los ha tenido en Latinoamérica. De hecho, lo sigue teniendo. Gobiernos así, estilo marioneta, como el de Colombia, Uribe en Colombia, y algún otro más por ahí, otros no tanto, otros se le resisten un poco, a medias, otros se le resisten a medias, un poco sí, un poco no, como puede ser Brasil, pero bueno, siguen a lo suyo, ¿no? Con Obama, con Bush, con Carter, con Kennedy, Nixon, es igual el presidente. Estados Unidos sigue a su maquinaria, sigue con su maquinaria bélica y su maquinaria imperialista en todo el mundo. Y en este caso es Afganistán, con la excusa de la guerra al terrorismo. Terrorismo que ellos mismos apoyaron en su momento apoyado por la CIA, Bin Laden, en contra de la invasión soviética de Afganistán, pues, en Afganistán ahí. Pues ahora resulta que son enemigos acérrimos, y bueno, ¿no? Antes eran compañeros de cama y ahora son acérrimos enemigos. Y bueno, Afganistán es un país conquistado desde hace ya muchos años militarmente. Hay contingentes militares de muchos países que no se piensan mover de ahí, al parecer. Están ahí para quedarse. Y bueno, bueno, y eso también influye también en la conquista del territorio, también la materia prima que hay en Afganistán, que es, creo que, el tráfico de opio, para empezar. Y bueno, y aparte de ir ganando terreno en lo que es Medio Oriente, y bueno, y el tráfico de armas también, digamos. Porque las armas que tienen los talibanes, pues las se las dio muchas se las dio Estados Unidos en pues su momento. Están fabricadas por países pertenecientes a la OTAN, o están producidas por Rusia, o bueno, pues por las grandes potencias que después condenan la existencia de estos talibanes, pero no tienen ningún escrúpulo en hacerles llegar. Sí, primero los arman hasta los dientes, y después los combaten, entre comillas, y condenan todo acto violento de esta gente, como pueden ser los talibanes. Pero si son hermanos, primos hermanos, bueno, salieron del mismo riñón, de la misma silla, o sea que bueno, está pendiente esa bajada de pantalones del gobierno español de mandar más contingente militar a Afganistán. Otra más. ¿Cómo decirlo? El adjetivo, ¿cómo sería? Del gobierno español, otra trapisonda, otra. Otra meada fuera de texto del gobierno español. Y bueno, pues relacionado también así con el tráfico de armas y tal, las armas son las que expulsaron al presidente Zelaya del gobierno hondureño, fueron los militares. Ya está olvidado, ya ningún gobierno de los que al principio salían a decir que a ver qué pasaba en Honduras, que se restaurara la democracia, entre comillas, porque ya sabemos que, bueno, aquí en este programa no creemos mucho en esta democracia burguesa y tal, pero todos esos gobiernos que salían ahí condenando el golpe de Estado, bueno, ya se han ido disipando, y ahora no, prácticamente ningún dirigente de ningún gobierno del mundo condena, dice nada sobre Honduras. Está olvidada su suerte, a su mala suerte. Pues bueno, este pasado lunes 27 de julio pues se cumplió ya el primer mes, 30 días de este golpe de Estado. Y bueno, pues el Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado ha hecho un comunicado con diferentes puntos. Bueno, son descortito y voy a pasar a leerlo. El grito de guerra fue: a 30 días de lucha, aquí no se rinde nadie. Y bueno, los puntos que recogió este frente, que bueno, que agrupa muchas organizaciones sociales y civiles de allí, de Honduras, son: en diferentes partes de la carretera que conduce a Tegucigalpa, al Paraíso, hay muchas personas atrapadas entre retenes de comandos del ejército y la policía, especialmente en las comunidades de Lauca y Arenales. A unos 10 kilómetros de la frontera de Las Manos, estos compañeros y compañeras están pasando hambre, sed, frío y otras dificultades. Condenamos enérgicamente el asesinato del joven Pedro Magdiel Muñoz, quien desde un principio permaneció en las actividades de resistencia contra el golpe de Estado. Denunciamos que se han detenido muchas personas de la resistencia, incluyendo al coordinador de la Vía Campesina Centroamericana, Rafael Alegría, quien fue liberado horas más tarde, pero que no había sido anotado en los listados de detenidos. Nos solidarizamos con los representantes de la Embajada de Venezuela en Honduras, ya que están siendo amenazados por este gobierno golpista. Por lo tanto, un grupo de compañeros y compañeras permanece custodiando el lugar y otros más se incorporarán mañana. Se han realizado diferentes acciones de resistencia a nivel nacional. Asimismo, se mantiene custodiada la casa del presidente Zelaya en Olancho por pobladores del lugar en apoyo al presidente. Denunciamos la estrategia de persecución, suspensión de garantías, estado de sitio, encarcelamiento de personas en resistencia ordenados por los golpistas. Las Fuerzas Armadas y la policía están llamando cárcel de crisis a la captura de personas que participan en las protestas de resistencia. Exigimos a los Estados Unidos que tome las medidas necesarias para revertir el golpe de Estado en Honduras. Se han organizado un frente de abogados defensores del pueblo en San Pedro y Tegucigalpa para apoyar y defender los derechos de los y las participantes en la resistencia en contra del golpe. Para más información del diario sobre la resistencia al golpe, podéis visitar la página web www.movimientos.org/Honduras. Bueno, pues recordad, la situación es que en la frontera con Nicaragua, en Ocotal, Nicaragua, pues bueno, se ha hecho como, está como la base donde está el presidente Zelaya y que pretende pues regresar a Honduras. En el lado fronterizo hondureño, pues ahí se ha hecho campamentos para intentar brindar un apoyo a esta supuesta entrada en el país. Pero bueno, las condiciones en las que está esta gente pues son muy deficitarias. Ya pues la Cruz Roja ha tomado algo de parte para hacer llegar medicinas y tal, pero bueno, está siendo dificultado por los militares hondureños. Y bueno, también está habiendo denuncias de que usando a la Cruz Roja Los militares hondureños están haciendo llegar también más armas, sobre todo antidisturbios, a los militares que están acampado, bueno, vigilando a estos asentamientos que están abriendo la frontera. Entonces que la situación es algo convulsa. Y bueno, decir también que sí, que el Celaya hizo el paripé de estar un ratito justo en la frontera y tal, pero en cuanto pudo se retiró a su hotel de Ocotal para estar más tranquilo. Estuvo cantando, ¿no? Yo lo vi cantando ahí, ¿no? En la frontera, no sé qué cantaba. No. Pues ahí... Bueno, estuvo dando un concierto ahí. O sea que también, bueno, este es un personaje sí, un poco... Es un personaje un poco grotesco también, ¿no? O sea, uno defiende el hecho de que, bueno, de que vuelva la... De que se vayan los militares, por supuesto, que se vayan los militares del gobierno hondureño, pero este tampoco a ninguna perita, ¿no? Este es una maravilla, vamos. El Celaya estuvo cantando ahí haciendo el paripé con su sombrero este de cowboy que lleva, a lo John Wayne. Sí, no sé, sí, también. Sí. Un poco también lamentable, un personaje bastante lamentable también. Pero bueno, mientras tanto, pues la situación real es que hay gente que está siendo detenida, hay gente sí. que está siendo asesinada, entonces esa es la situación real del pueblo. No, hondureño, bueno, desde aquí, ya que este programa está claro que estamos totalmente en contra de esta intervención militar, pero a mí la verdad que el presidente Celaya me la trae un poco floja, o sea... Aquí él ya lo dijimos. Llevamos un mes. Bueno, los que están pagando el precio es el pueblo hondureño, más que nada. Porque el presidente Celaya no le está. El presidente Celaya está fuera de Honduras tan tranquilo. Hay los que se quedan dentro de Honduras, que es el pueblo, los trabajadores, la gente, los habitantes de Honduras, son los que están pagando el precio de esta. De este golpe militar, de este. Bueno, este nuevo atropello por parte de. De un ejército armado en contra de un pueblo desarmado que ya lo estamos viendo cada dos por tres, ¿no? No solo el propio pueblo, sino otros pueblos, como puede ser el palestino por parte del ejército israelí. Bueno, ya hablamos de Estados Unidos en Afganistán, bueno, ¿no? De ejércitos armados hasta los dientes en contra de poblaciones civiles, ¿no? Que apenas pueden defenderse, en este caso, en su propia casa, ¿no? Propio Honduras, el ejército se levanta en contra de la gente, no ni siquiera en contra de otro ejército, sino en contra de la gente. Bueno, pues, y los que están atrapados en una trampa casi mortal, una verdadera pesadilla, son los habitantes de Honduras. El presidente Celaya sale con su gorro de John Wayne, con su sombrero de John Wayne, cantando, no sé qué está cantando en la frontera. Bueno, una payasada, también me dio bastante grima verle, ¿eh? Ahí está. Pero bueno, por la semana que viene comentaremos más sobre. Por supuesto, ninguno de los gobiernos que manda amenaza con bueno, aumentar los contingentes en Afganistán dicen nada de enviar a nadie a Honduras. Por supuesto que no. Nada, pues hemos llegado ya a la media hora de programa. Vamos con un temilla musical y volvemos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Contrabanda FM, Radio Libre y Autogestionada. ¡Barnes Crema! ¡Barnes Crema! Presa la conciencia, presa el sentiment. Una vida pròpia que no et deixen, no vols fer. Trenques els esquemes, cremes els papers. No hi ha res que es mogui, no s'importa res de res. Barnes crema com la vida de la gent. Barnes crema dia a dia més i més. Barnes crema com la vida de la gent. Barnes crema dia a dia més i més. No volem barreres, no volem saber. Re d'intolerància, hem de ser valents. Ser feliç quan penses, ser feliç també. Sinó també quan estàs bé. Barnes crema com la vida de la gent. Barnes crema dia a dia més i més. Barnes crema com la vida de la gent. Barnes crema dia a dia més i més. Pres de la consciència, pres del sentiment. Una vida pròpia que no et deixen, no pots fer. Trenques els esquemes, cremes els papers. No hi ha res que es mogui, no s'importa res de res. Barnes crema com la vida de la gent. Barnes crema dia a dia més i més. Barnes crema com la vida de la gent. Barnes crema dia a dia més i més. Bueno, pues Barna es crema i altres parts del món continuen cremant. Retornem a recordar que les emissions de Contrabanda FM a través del dial s'estan sent interferides per un parell d'emissores que s'estan xafant el senyal en varios punts de la ciutat. Están haciendo un bocadillo. Pues ¿no? Sí, por los dos lados, por los están apretando. Y aparte con toda la cara del mundo, nos mandan pidiendo que nos desplacemos en el dial. Nos mandan correo diciendo que por qué no nos desplazamos en el dial. Sí, claro, es que es tan fácil desplazarse en el dial y todo lo que tenemos, todos los productos que tenemos de Contrabanda, samarreta, pegatinas, todo lo que hay, pues todo le cambiamos el numerito, ¿no? O sea, bueno, es que vamos, una cara tiene un morro que se lo pisan. Estamos ahí remando contra unos y otros, a ver qué podemos hacer. Pues bueno, de momento, pues bueno, intentaremos localizar mejor quiénes son los interferidores y bueno, después supongo ya pasaremos, si nos dejan tranquilos, pasar a alguna acción más concreta. Tendremos que hacer algo, ¿no? O si no, o sea, montaremos una revista o un periódico, porque si no podemos emitir por FM. Bueno, pues nos han llegado también noticias desde Chile. Pues el pueblo mapuche sigue siendo un pueblo perseguido y hay como una guerra no declarada contra los luchadores sociales de este pueblo indígena allá en Chile. También se extiende a la Argentina, o sea, como son frontera, también en Argentina pasa más o menos lo mismo. Y bueno, pues en estas últimas dos semanas han habido varias acciones contra militantes o contra dirigentes del pueblo mapuche. Pues bueno, el pasado 16 de julio la detención de Héctor Yaitul, que estaba en la clandestinidad, allanamiento en el LOF Yeupeco Filcún el 17 de julio, y a continuación la embestida estatal con un brutal ataque de la policía a la comunidad de Chequenco al día siguiente. Anteriormente, el 10 de julio, en el Lonco Yanquileo fue condenado por tenencia de municiones, y unos días antes otra compañera mapuche fue detenida luego de 5 años en la clandestinidad. Y entonces, pues bueno, hay un comunicado público de la agrupación mapuche Quilapan, fechado en este pasado lunes 27 de julio, y bueno, vamos a hacer lectura del comunicado. Los últimos sucesos ocurridos en el Gualmapú: lunes 13 de julio, allanamiento en Temucuicui, detención del dirigente mapuche Héctor Yaitul el miércoles 15 de julio, y los allanamientos de Chequenco y Yeupeco el día 17 de julio. Dan cuenta de que no son hechos aislados, sino que estamos ante una nueva oleada represiva en contra del movimiento mapuche en lucha y de su expresión organizativa más consecuente en el proceso de liberación nacional. El objetivo de esta nueva represión contra nuestro pueblo es clara: demostrar a las transnacionales la voluntad de los gobiernos de la concertación de reprimir a los mapuche, así brindarle seguridad a las inversiones transnacionales en el Gualmapú, todo bajo un escenario electoral en donde la gobernabilidad ante el empresariado es la prioridad para que estos concreticen sus proyectos mineros, hidroeléctricos y forestales en nuestro territorio. Creemos que esta oleada represiva se mantendrá para contener nuestras legítimas demandas como pueblo. Denunciamos además que la persecución en contra de las expresiones de lucha mapuche no responden a proceso judicial alguno, sino más bien es la agudización de la persecución de las comunidades y sus organizaciones más consecuentes. El objetivo es aislar y criminalizar las demandas, como también el proyecto político estratégico mapuche. Esto quedó de manifiesto cuando hermanos de la comunidad de Temucuicui intentaron retirar una encomienda con víveres y ropa enviada por nuestra organización, encontrándose con la negativa de parte de la empresa, ya que debía ser revisada por la policía de investigaciones. Por lo que nos preguntamos, ¿en qué contexto se procede de esta forma? ¿Y a qué investigación responde este procedimiento? Esto ya que no existir proceso alguno por el cual se esté investigando esta situación, estaríamos frente a la persecución descarada del mundo mapuche organizado, que incluye interceptaciones telefónicas, vigilancia, entre otros. Y hasta donde sabemos, la solidaridad no constituye delito. En este escenario, la prensa continúa desarrollando un papel funcional a los intereses de las transnacionales y el gobierno. Por un lado, satanizando a los dirigentes y comunidades, y por otro, bajando el perfil al accionar represivo del Estado. Ejemplo de ello es lo sucedido en la comuna de Padre Las Casas, con el choque de 2 vehículos policiales blindados. en medio de un gigantesco despliegue policial que allanó a la comunidad de Yaupeco, en busca de dos dirigentes clandestinos. Sin embargo, la prensa solo se refirió al hecho como un procedimiento de rutina, y situando el lugar del accidente en el fundo Santa Margarita. Dejamos de manifiesto que, aun cuando militantes de nuestra organización han sido citados a declarar, dentro de un posible proceso investigativo, tenemos la certeza y claridad de que las demandas de las comunidades por tierra son legítimas y justas, siendo deber de cada miembro de esta nación mapuche solidarizar con quienes recobran lo usurpado por el Estado. Por último, recordamos que sobre nuestro pueblo existió ya una guerra de exterminio por casi 30 años, en donde se usurpó nuestro territorio, y es allí donde se fundan las legítimas demandas de nuestra nación, por tierra, territorio y autonomía, para mantener y proyectar la existencia de nuestro pueblo. Por último, hacemos un llamado a nuestro pueblo, sus comunidades, así como también a los hermanos y hermanas y organizaciones solidarias a mantenerse atentos ante nuevos hechos que seguramente seguirán sucediendo, ya que creemos que la oleada represiva recién comienza. Libertad a todos los presos políticos mapuche. Fin de la criminalización de las demandas mapuche. Agrupación Mapuche Quilapan. Bueno, aquí hablando de gobiernos marionetas, en el bloque anterior, pues... La Bachelet, la supuesta progresista, que se... Yo estaba en Chile cuando se hizo la campaña electoral. Estaba justo fue hace 2 años. Sí, estaba 2 años o 3, fue... que estaba en plena campaña electoral, estaba visitando un colega ahí en Santiago y bueno, estaba todo, bueno, estaba el Piñeiro y otro más que eran ya conservadores, y la Bachelet se presentaba como la bandera del progresismo, y bueno, ya vemos qué progresista que es, ¿no? Es beneficiando, privilegiando a las multinacionales en detrimento del pueblo. Recordemos que también que pues todo este levantamiento, esta lucha del pueblo mapuche, es por la defensa de su territorio ante los intereses de crear, hacer represas que, bueno, pues obligarían al desplazamiento de las comunidades mapuches, intereses de extracción de minerales, entonces que hay un trasfondo totalmente económico para explotar estas tierras que, pues bueno, desde tiempos inmemoriales, pues bueno, pertenecen a este pueblo. Y pues bueno, se les quiere despojar, y como pasa en la mayoría de naciones, los pueblos indígenas son considerados siempre gente de segunda clase y a la cual se le puede pasar por encima. Se los desplaza, se los arrincona. Bueno, en Argentina está pasando lo mismo. Bueno, recordemos que Chile y Argentina tienen la frontera con la cordillera de los Andes, pero tanto en Chile como en Argentina hay comunidades de mapuches, y bueno, las comunidades mapuches en Argentina también están siendo desplazadas de sus tierras, porque bueno, hacia el sur de Argentina hay mucha riqueza, sobre todo agua, las cepas de agua, que son muy importantes, entonces están siendo desplazados por, bueno, el gobierno argentino, que también está beneficiando el accionar de las multinacionales en territorio mapuche en detrimento de sus pobladores, ¿no? Ya hay en Argentina también hay muchos movimientos de resistencia y mucha también denuncia sobre, bueno, este tipo de actos por parte de los gobiernos, otra vez entre comillas, progresistas, porque en Argentina también la señorita Kirchner se presentó como la señora Kirchner, perdón, porque está casada ella. Una rata. También se presentaron el matrimonio este Kirchner, este matrimonio que se está repartiendo el gobierno argentino, 4 años el marido y 4 años la mujer, pues también se presentan como abanderados del supuesto progresismo en Latinoamérica, y ya vemos que el supuesto progresismo es que tanto en Chile como en Argentina las comunidades mapuches están siendo desplazadas. En Argentina se está vendiendo todo, o sea, a mí me causa mucha gracia cuando el 2 de abril salen todos con las banderas argentinas reclamando por la soberanía de las islas, cuando el resto de Argentina está siendo rematado. O sea, ¿para qué quieren las islas? Para vendérselas a otro, porque vamos. Se las sacan a Inglaterra y se las venden a Francia. Venga, ¿cuánto pides? Aquí. O sea, resulta muy cómico, tragicómico, digamos, ver como en Argentina el 2 de abril se festeja, sale la gente, las Malvinas argentinas, una guerra empezada por un gobierno criminal, como el gobierno argentino en ese momento, un gobierno de militares, de golpistas, de asesinos, pues salen con las banderas, las Malvinas son argentinas, reclamemos las Malvinas, vamos a por ellos, y el resto de Argentina lo están vendiendo. lo están casi rematando. En este caso también las tierras que ocupan los nativos mapuches también están siendo liquidadas. O sea, bueno. Pues bueno, hablando de Argentina, pues sale una noticia sobre que un fiscal pide detener a 28 militares argentinos relacionados con la operación Cóndor. Y pues bueno, el fiscal federal Miguel Ángel Osorio solicitó la detención de 28 militares en la causa que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de la operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono del Sur. Es la primera vez que existe un listado que abarca oficiales de menor rango que sus jefes, los dictadores como Jorge Rafael Videla y otros. También en el dictamen figura la estricta división por zona, como se utilizó en la pasada dictadura militar del 76 al 83, y una especificación por las acusaciones como autores mediatos de secuestros y desapariciones, lo cual también es importante para el juicio sobre la operación Cóndor centralizado en esta capital. El fiscal Osorio comunicó que se trata en este caso de oficiales que actuaron directamente en sus cargos, y su solicitud remarca que Cóndor es una asociación ilícita para secuestrar, torturar y entregar ilegalmente a las víctimas, en un trasiego donde la mayoría fueron desaparecidas. Osorio envió su solicitud al juez Norberto Yarvide en base a una resolución en la causa Videla, Jorge Rafael y otros, privación ilegal de libertad personal, después de evaluar una serie de elementos probatorios ante lo cual sostiene que existe el estado de sospecha suficiente para citar al grupo de acusados en esta declaración indagatoria y solicitar su detención. En este caso abarca un importante grupo de militares y varios de ellos que tuvieron cargos específicos en sectores de inteligencia. Bueno, pues aquí se abre una nueva causa y, pues bueno, por ejemplo, entre los 18 primeros imputados, elevada a juicio en noviembre de 2007, figuran el exdirector Jorge Rafael Videla, los generales Antonio Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez, detenidos y procesados y condenados en otras causas. Menudos piezas. Bueno, se van abriendo causas. Los tres, Bussi, que fue también, como pasó aquí en España, un caso bastante parecido, un criminal como Fraga, que luego fue presidente de la Junta de Galicia, pues Bussi fue durante muchos años gobernador de la provincia de Tucumán, un asesino como este personaje, fue también gobernador de la provincia de Tucumán, también con el apoyo de la gente, algo totalmente inexplicable, igual que aquí en Galicia Fraga, que tampoco puedo entender cómo... Como los gallegos pueden votar a un criminal como Fraga, que también padre de la Constitución, bueno, eso ya lo hemos dicho más de una vez, una vergüenza. Pues sí, bueno, nombraste a Luciano Benjamín Menéndez, otro carnicero que operaba en el campo de concentración La Perla. Y bueno, Videla, ¿qué vamos a decir de ese personaje, ¿no? Uno de las caras más visibles del terrorismo de Estado en Argentina, que fue el que declaró, que ya lo dije antes, la guerra de las Malvinas, que tanto salen a la calle el 2 de abril la gente a reivindicar. O sea, también la gente debería pensar que esa guerra la empezó un gobierno criminal como el gobierno militar de aquel entonces, solo para salvar la cara, ya que se estaba viniendo a pique, y como último manotazo ahogado echó mano del sentimiento nacional de la gente para salvar un poco, para intentar salvar lo que ya era inevitable, que era el final de la dictadura. Entonces la gente, cuando salga el 2 de abril, tendría que, con tanta banderita argentina y tanto himno, debería pensar que esa guerra de Malvinas fue una farsa. O sea que, por otro lado, no hay nada que festejar. No hay nada que festejar. También nos llega un pequeño comunicado de la gente de Alerta Solidaria alrededor de la Coordinadora de Prevención de la Tortura. Y bueno, pues la Coordinadora per la Prevenció de la Tortura, entitat estatal en la que participa Alerta Solidaria, ha consensuat un nou manifest que denuncia l'actitud del govern Zapatero vers el compromís de creació d'un veritable mecanisme de prevenció de la tortura com fixa el protocol de les Nacions Unides signat i ratificat per l'Estat, destacant que el passat 22 de juliol s'acabava el termini i la pròrroga otorgada per iniciar els treballs del citat mecanisme. La Coordinadora per la Prevenció de la Tortura llença un nou comunicat on evidencia la manipulació que està practicant el govern de Madrid. Es desvela que no existeix la suposada atenció i coparticipació de les entitats civils en la definició i disseny del mecanisme. Critica que s'aposti per entitats de dubtosa independència com són les Defensories del Poble, o sindicatures de greuges i posa en evidència l'obscurantisme que envolta la designació dels càrrecs en les poltrones internacionals de suposada promoció de dels drets humans. Alerta Solidària vol aprofitar per destacar l'elevat grau de consens aconseguit en un ventall tan gran d'organitzacions arreu de l'Estat. Confiem així que els falsos mecanismes de prevenció de la tortura que vulgui implementar l'Estat comencin ja tocats de mort, per la manca absoluta de legitimitat i de credibilitat. Bueno, pues eso, que hacen las mil y una promesas para hacer ver que hacen caso a los mandatos internacionales, pero después se lo acomodan y se lo guisan y se lo comen ellos. Y bueno, pues esta supuesta organización para vigilancia de prevención de la tortura pues deja a un lado pues las organizaciones que se lo llevan currando desde años para denunciar. O sea, ellos mismos hacen una organización oficial para vigilar, para autovigilarse. Exacto. Bueno, entonces está todo en sus manos y pues bueno, pues continuará ocurriendo lo que ocurre. Eso es como no los contingentes de esta investigación que manda Estados Unidos, no, como mandó a Abu Ghraib, que mandó a su propio ejército a investigar las torturas que el ejército utilizaba en las cárceles en Irak, que seguramente seguirá utilizando. Porque bueno, salió esa Abu Ghraib, que fue la más renombrada, pero bueno, como esas debe haber varias, ¿no? Y está todavía sigue Guantánamo. Por cierto, Obama acaba de anunciar, bueno, anunció la semana pasada, creo, que el cierre de Guantánamo se va a retrasar. O sea que bueno, uno de los caballitos de batalla de su campaña electoral, que era el cierre de Guantánamo, va a tener que esperar un poco, al parecer. Eso parece. Nada, pues nos estamos acercando ya a los minutos finales del programa. Vamos con un tema musical y después si sale alguna noticia, y si no ya entraremos un poquito en agenda. Pasa y corre y solo quedará esa forma de pensar. Nada que es perfecto sigue igual, solo queda una apuesta por la paz de quien la busco siempre y seguro encontrará. Todo es distinto, ya no hay verdad, solo se mantiene en pie la libertad de ser uno mismo, de ser todos igual. Saber sentir, saber luchar con toda la fuerza de esas mentes y el corazón. Hay que vivir sin olvidar a toda esa gente que maldice, que no sabe lo que dice. Tiempo de parar, cerrar los ojos y soñar, ser libre para encontrar en ti otra realidad. Va por los que gritan sin parar, por los que no pueden y los que no están. Hay una asignatura que pendiente está, quitar las rejas de una vez, que no quede sombra sin su sol. Puede ser tu luz, puede ser tu voz. ¿Quién es capaz de aguantar toda esa rabia alimentada por su odio? ¿Odio para qué? ¿Odio para vivir? Sentir la sangre que te corre, que te sale de la piel. Gente detrás, que sois un norte para crear la otra alternativa. exterior, sí, sí. Quizá no quede otra solución. Callar las armas no es renunciar a ser un pueblo libre, a ser un pueblo más. Bueno, pues vamos directamente ya a pasar un poquito de agenda. Pero antes, bueno, comentar una noticia relacionada con agenda. Desallotjament il·legal d'un centre social ocupat autogestionat acabat d'ocupar Cerdanyola del Vallès. Sis furgones d'antiavalors dels Mossos d'en Saura han bloquejat el final del carrer Sant Ramon a les 5. Esto es del dia 25 de julio. La nau abandonada en desús des de feia anys i propietat de l'empresa Criolite va ser alliberada la nit del dia 21 de juliol amb la intenció de fer un centre social on tinguessin cabuda els projectes de les persones i entitats de Cerdanyola d'una manera aïllada al sistema capitalista, donant una alternativa per a les lluites socials. El desallotjament s'ha produït sense que s'ensenyés cap tipus d'ordre judicial, en contra del que mana la seva llei. Els antiavalots han entrat destruint per complet la porta principal, agredint els ocupants i fent ús de la força davant de la resistència pacífica que s'han trobat. Un cop més, la repressió es fa explícita. Qualsevol intent de trencar amb l'aïllament, amb la desconnexió i amb l'alineació social és aixafat sense cap mena de mirament. El sistema ja s'encarrega de reconduir les ovelles que se surten del ramat. Els polítics i els seus sicaris pretenen perpetuar un sistema injust emparant-se en la llei i quan no aconsegueixen empren la justícia del garrot. Però no ho aconseguiran, no s'aturarà la nostra lluita contra aquest sistema injust, incoherent i hipòcrita, contra l'especulació urbanística, contra el sistema policial, contra la destrucció del territori, contra la perpetuació de la desigualtat. Dijous 30 de juliol, concentració a la plaça Abat d'Oliva, d'allí de Cerdanyola del Vallès. Y bueno, si antes hemos estado hablando sobre la represión del pueblo mapuche, pues decir que este viernes 31 de julio, de 9 de la noche a 11 de la noche, la gente de Barricada Zapatista organiza una charla con compañeros del pueblo mapuche y proyección de vídeos acerca del tema. O sea que seguramente darán un poco de repaso de estos últimos acontecimientos durante el mes de julio allá en Chile. Y esto será en el centro social ocupado Barrilonia, la Casa de los Pueblos Rebeldes, que se encuentra en la Rambla del Raval número 8, esquina San Rafael. Pues el centro Barrilonia también hace un par de semanas que ha sido liberado y bueno, la mayoría de gente que está ahí son gente que estaban en el Barri Carme, que ya fue desalojado allá en el Carre del Carme del Raval. Y bueno, pues no duró mucho, ¿no? O sea. No duró mucho, pero bueno, han abierto otro espacio y bueno, para conocer más de la situación del pueblo mapuche, una buena oportunidad este viernes 31 de julio a las 9 de la noche en Rambla del Raval número 8, en el centro social ocupado Barrilonia. Aprender y compartir ganas de disfrutar. No hay tabús ni dogmas, ni armas ni visados. Bueno, pues no tenemos más agenda, los mails de los oyentes y no nos llegan para comunicarnos agendas y movidas, esperemos que más colaboración por parte de la audiencia, animaros. Sí, es que nos pueden escuchar, ¿no? Con estos problemas de interferencia que estamos teniendo. A través de la FM no, pero bueno, recordemos que también está el internet y los podcasts. Está en internet el podcast para poder bajarlos o para escuchar problemas anteriores, o sea que bueno, estamos ahí. Y estamos ahora en las trincheras también. A las barricadas. A las barricadas. Bueno, a las trincheras. En las trincheras de las barricadas. Las trincheras a las barricadas. Bueno, ahí. Pues así que nada, nos despedimos ya hasta la semana que viene. Empezamos agosto, haremos dos programas en directo, bueno, no, en directo de este programa nomás, pero haremos el programa la misma semana y ya después los últimos dos miércoles de jueves de agosto y el 1 de septiembre serán especiales monográficos, ya hemos grabado un par y esperamos grabar el tercero ya la semana que viene para no tener repeticiones así para que haya algo nuevo, algo atemporal, hablamos de cosas atemporales que también se puede hacer, ¿no? Algo que no es actualidad, pero que sí es actualidad porque es algo que, por ejemplo, no sé, como la inmigración. Hicimos uno de inmigración. Pues sí, adelanta que hay un especial sobre inmigración, hay un especial sobre el pasado encuentro americano contra la impunidad que ocurrió el pasado 20-21 de junio allá en Chiapas. Y bueno, nos falta realizar el tercero, que bueno, seguramente será alrededor del gran vecino del norte, de los Estados Unidos. El tío Sam, haremos un especial sobre el tío Sam, cuando empezaron con la compra de México. Y bueno, ahí se empezó a gestar el imperio que ahora tenemos azotando pues sí, al planeta. Intentaremos hacer una grabación así sobre los grandes desmanes de los que se han abanderado como el país que reconduce la democracia del mundo, la democracia del mundo, lo único que ha creado es miseria y muerte. Y muerte y bueno, y torturas, bueno, y todo el paquete completo, ya lo sabemos. Así que nada, nos escuchamos el jueves que viene con noticias actuales. Venga, agur. Salud.